Lección 15b, mi identidad como hijo de Dios. Entonces estamos viendo que para guardar el regalo que Dios nos ha entregado, para cuidarlo tenemos que renovar la mente en dos áreas específicas. Ver a Dios como papá, pero verme y aceptarme y creerme que soy hijo de Dios, mi identidad como hijo de Dios. Cuando uno no sabe cómo funciona una máquina, uno debe acudir al inventor de la máquina para preguntarle las especificaciones o dirigirse al manual de instrucciones. Hoy vemos cómo la humanidad ha perdido su verdadera identidad, viven la vida sin un propósito, porque no saben quiénes son, de dónde vienen o para dónde van. Quieren ser como otras personas, están inconformes con lo que son o con su apariencia. La mayoría anda buscando un cambio extremo en el quirófano, sin saber que su problema de identidad radica en su interior. Igual que en el ejemplo que le di de la máquina, si queremos saber quiénes somos realmente, ¿a quién debemos acudir? A nuestro Creador. ¿Y qué debemos mirar? El manual de instrucciones, ¿cuál es? La Biblia, para poder volver al modelo original. Recuerden que restaurar es volver al modelo original. Y cuando volvemos al modelo original, funcionamos correctamente como Dios nos planeó. ¿Qué es identidad? Es el conjunto de características que diferencia a las personas entre sí. Pero según la Biblia, es el diseño único dado por Dios al ser humano en lo más profundo de su espíritu. Como dice el Salmo 139, 13 y 16, dice, porque yo fui el que formé tus entrañas, yo te formé en el vientre de tu madre, y todos los detalles que formé en ti estaban escritos en el libro, desde antes de la fundación del mundo. Ese diseño, ese ADN espiritual que Dios ha puesto en ti, lo puso en tu espíritu. ¿Quién soy yo? La gran pregunta de polémica a lo largo de la historia. Si uno trata de responder esa pregunta excluyendo a Dios, ahí es donde nos confundimos y no vamos a tener una respuesta concreta. O incluso de ahí es donde salen respuestas ridículas, como que somos animales racionales, que somos dioses o que somos extraterrestres, que venimos del Nico también. Esto parece ser una pregunta muy fácil de responder, pero realmente no lo es. La mayoría tenemos la tendencia a identificarnos principalmente por cómo nos vemos. Que soy alto, bajo, gordo, delgado, o por lo que hacemos, profesor, ingeniero, etc., o por lo que tenemos, soy dueño de tal empresa, o tengo tal carro, o por el título, soy gerente, pastor, director, etc. Y esa pregunta, basado en esas cosas, yo podía responder entonces, ¿quién soy? Soy Jaime, ¿no? Pero eso no indica todo lo que yo soy, eso es solo mi nombre. Soy profesor, pero eso no indica todo lo que soy, eso es mi profesión. Soy colombiano, pero eso no indica todo lo que yo soy, esa es mi nacionalidad. Soy el dueño de una moto, pero eso no indica todo lo que yo soy, esa es una de mis posesiones. Y así sucesivamente podría contestar muchas preguntas que hablan de mis características, pero no de mi esencia. La esencia está en el espíritu. Mi apariencia, mi procedencia, mi oficio o mis posesiones, ¿será que determinan quién soy? Digamos que termina mi trabajo de profesor, ¿entonces ya no existo? Claro que no. Soy mucho más de lo que se ve por fuera. ¿Eso a qué se da? ¿Por qué es que solemos contestar erradamente a la pregunta ¿quién soy? Porque tenemos muletillas de identidad. ¿Qué son muletillas? Es aquellas cosas donde basamos nuestra identidad, aquellas cosas que hacemos, sentimos o creemos que nos van a dar valor. Desde pequeños tenemos esa tendencia inconsciente a perseguir nuestra identidad creyendo falsas fórmulas. Estas creencias se arraigan tanto que empezamos a depender de ellas para sentir valor. Les doy unos ejemplos comunes. Si me veo bien, voy a valer y me van a respetar. Si hago las cosas bien, voy a valer y me van a respetar. Si tengo una buena posición social, voy a valer y me van a respetar. Si sé muchas cosas, voy a valer y me van a respetar. Esos son ejemplos de muletillas de identidad. Es donde creo que voy a encontrar valor, aceptación, amor, seguridad, donde me van a aceptar. Y esas muletillas se vuelven algo cultural y varían según el lugar. En California, por ejemplo, me han contado que si usted no tiene la limusina más cara, no es nadie. En Texas depende de la cantidad de ganado que tenga. En Colombia muchos dependen de la ropa que tengan, del carro que tengan, del celular que tengan. Si no tienes el último Galaxy, Samsung Galaxy con vaselilla incorporada, entonces no eres nadie. ¿Ya? También dependen de de los viajes que hagan, etcétera. Hay una gran cantidad de muletillas de identidad. Lo triste es que en la iglesia también hemos adquirido muletas de identidad, como por ejemplo, ay, ¿quién es su cobertura? ¿Cuántos miembros tienen? ¿A cuántas naciones ministra usted? ¿Cuántos programas televisivos tienen? ¿Cuántos diezmos le entran? ¿Cuántas iglesias abiertas? Esos son puras muletillas de identidad, porque de eso no depende tu valor. Grábate esta fórmula bíblica verdadera: yo no soy lo que hago. Y ahora, el diablo es experto en usar a nuestros padres cercanos, usa también a las figuras de autoridad y cualquier persona para reforzar esas mentiras que traemos de niño. Nos hace creer que somos malos porque hacemos cosas malas. Ejemplo, un niño toma algo ajeno y se lo lleva para la casa. Por lo general lo corrigen así: eres un desobediente, ladrón. Y esa es la forma incorrecta, porque se está asociando el comportamiento con la identidad. Usted tiene que corregir separando comportamiento de identidad, porque yo no soy lo que hago. La forma correcta es: estás tomando algo sin permiso, eso no se hace, eso está mal, no es correcto delante de Dios, eso es robar. Entonces ahí separamos el comportamiento del ser y no va a venir una maldición a la identidad, porque Dios no creó seres malos y ladrones. ¿Ya? A veces pensamos que el éxito equivale a satisfacción y plenitud, pero no es así. Una persona muy exitosa puede ser más infeliz que otra que no tiene ningún éxito. También se cree que alguien que no tiene nada no puede ser feliz, pero eso es mentira, porque hemos entendido mal el concepto de éxito. El concepto de éxito bíblico es diferente al del mundo, es diferente. Para muchos yo no soy exitoso en el mundo, pero para Dios sí, y yo me siento a gusto con lo que hago, me siento realizado, y ahora sí que tengo éxito. E incluso eso de creer de que no, pobrecito, salió muy desgraciado, es que le faltan cosas, y eso es mentira, porque como la identidad está de adentro, le doy varios ejemplos. Hay muchos testimonios de hijos de Dios que prueban lo contrario, de que no se puede cuando se nace en ciertas, entre comillas, desgracias. Nick Wijcik es un australiano, nació sin brazos y piernas. Es un ejemplo de que la identidad está por dentro y no depende de lo externo. Usted puede buscarlo en YouTube. Ahorita vamos a ver un video donde él sale como ministra, porque aunque no tiene brazos ni piernas, viaja por todo el mundo diciéndonos a los que estamos completos de que estamos discapacitados en nuestra identidad, en lo que creemos de nosotros mismos. ¿Ya? Y ahí ha aplicado la ley de la compensación. Ay, ¿por qué nació así? No le puedo dar respuesta, porque hay cosas en la Biblia que dice que no es por pecado, pero que es para la gloria de Dios se manifieste, y este hombre está manifestando la gloria de Dios. Otro hombre es Tony Meléndez. Nació sin brazos y conduce, dibuja y toca guitarra y canta hermoso. Con solo sus pies maneja su instrumento. Entonces la identidad está adentro en el espíritu y no depende de lo externo. ¿Cuál es la identidad original? Una de las claves para madurar, tener significado y satisfacción, es entender claramente su identidad original como hijo de Dios. La identidad nos es dada en el espíritu humano. Por eso es importante que usted hable las verdades bíblicas, como la lista que le di de mi Padre Dios y muchas más. Hable esas verdades a su espíritu directamente. Además, Dios nos ha dotado de muchas cosas dentro de nuestro espíritu y que definen toda nuestra esencia. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4, dice que Dios nos ha dado todas las cosas. ¿Dónde te las ha dado? En tu espíritu. Tú tienes un paquete de potencial allá que tienes que desempacar, nutrir, desarrollar y usar. Y eso se logra en la intimidad con Dios. Tenemos la capacidad de expresar todas las nueve manifestaciones del fruto del Espíritu Santo porque fueron puestas en tu espíritu. Gálatas 5:22 dice que tú puedes, de allá, con la ayuda del Espíritu Santo, Dios puso en ti la capacidad de que reflejes amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, paciencia, mansedumbre. También tenemos la capacidad de funcionar con los siete dones motivacionales que nos son dados desde la concepción en nuestro espíritu. Están en Romanos 12:6-8. Hay una lista ahí de siete dones que Dios le da a toda persona la capacidad de usarlos, pero siempre va a haber uno que va a sobresalir. Entonces hay que desarrollar nuestro don principal para ubicarnos en nuestro llamado específico, zapatero a tus zapatos. Esta es la identidad original que Dios entregó, no solamente a Adán y Eva en el principio, sino que a toda la humanidad. Pero ¿cuál fue la gran tragedia? ¿Qué fue lo que dañó la verdadera identidad que Dios nos dio? ¿Cuál es la mala noticia? Lo que pasó en Génesis 3:6, cuando vino la desobediencia, cuando Satanás usó la serpiente para engañar a Eva. Y Eva le dio del árbol, comió del fruto del conocimiento del bien y el mal y le dio a su marido. Y allí se afectó toda la humanidad y trajo bloqueo sobre la identidad por el pecado. Romanos 3:23, Romanos 5:12, habla de esa herencia que entró allí y eso nos bloqueó la identidad. Entonces, ¿qué pasó? El amor, la aceptación, la seguridad y la importancia, que son de los principales pilares de la identidad en un niño, en todo ser humano, se convirtieron ¿en qué desde Adán y Eva? En necesidades. O sea, que quedaron unos vacíos interiores que nuestra alma trata de suplir desde que nacemos. Pero el alma no fue diseñada para darnos nuestro sentido de legitimidad e identidad como hijos de Dios. Eso se encuentra en nuestro espíritu humano. Romanos 8, 16, 17, ¿qué dice? Dice que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos habla a nuestro espíritu y le testifica de que somos hijos de Dios. La identidad y la legitimidad. ¿Cuál es la diferencia? La identidad es ese ADN específico original que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, todos sus principios. La legitimidad, la sensación, el sentido, el sentimiento, la sensación de ser seguro de que soy hijo, que estoy protegido. Eso está en el espíritu, por eso nunca el alma ni el cuerpo, ni lo que tengas, ni el dinero, ni la fama, ni el pecado te lo podrá dar esas sensaciones. Entonces, el alma hace que nos apoyemos en cosas y actividades buenas y malas, como el trabajo es bueno, pero empezamos a apoyarnos ahí para que eso nos dé la sensación de legitimidad o que nos dé la identidad. La posición, las adicciones, el dinero, la fama, el poder, el conocimiento, etcétera, todo eso lo usamos para querer llenar esos vacíos. Y aquí hay una nota muy importante: la base de toda tentación es un ofrecimiento en nuestras mentes que hace el mundo espiritual demoníaco para que intentemos suplir esas necesidades con lo que nos pide la carne, o sea, el alma y el cuerpo, y con lo que nos brinda Satanás a través del mundo. Hay un refrán ahí que me gusta usar, dice, para que usted entienda esto, dice: el mundo ofrece, la carne pide y el diablo empuja. Así funciona, se lo repito: el mundo ofrece, la carne pide y el diablo empuja. Entonces, ese ofrecimiento, incluso Satanás se lo hizo en la tentación a Jesús, le dijo: si eres el Hijo de Dios, o sea, demuestra tu identidad, demuestra tu valor, haciendo que estas piedras se conviertan en pan. Eso mismo Él hace con nosotros, Él nos quiere hoy hacer demostrar, por eso muchos jóvenes hoy adoptan el cigarrillo y muchas cosas más por ganar aceptación en el grupo, por querer demostrar que son algo, pero están pecando y están equivocados y trayendo dolor tras dolor, porque la identidad y la legitimidad están en el espíritu. Entonces, cuando le decimos sí a la tentación y pecamos, bloqueamos más y más toda nuestra esencia, queda escondida. Pero ¿cuál es la buena noticia? Mire la buena noticia. Cuando nacimos estábamos vivos en un nivel físico, pero muertos en el espíritu, estábamos desconectados de Cristo. Cuando nos arrepentimos y aceptamos la salvación de Jesús, nacemos de nuevo. Juan 3:3 dice: es necesario que nazcas de nuevo, o sea, que tu espíritu humano se conecte de nuevo con el Espíritu Santo, pero ya no en lo físico, sino que nacemos en lo espiritual. 1 Corintios 6:17, 1 Corintios 15:22. Entonces nos conectamos con el Espíritu Santo como la fuente de vida y poder. Pero ¿qué pasa? Los bloqueos del alma nos dejan desarrollar todo el potencial que hay en nosotros. Es como si hubiéramos tenido un auto encendido pero sin gasolina, y luego le hubiéramos llenado el tanque. Entonces ahora sí podría desplazarse. Pero ¿qué pasaría si tuviera basura en el paso de la gasolina? No podría desplazarse bien y necesitaríamos limpiarlo para que se desplace sin obstáculos. Esto es lo que hemos venido haciendo hasta aquí en este seminario, quitando los obstáculos del alma para poder llegar a nuestro espíritu y despertar nuestra legitimidad e identidad. O sea, soy un hijo de Dios, repítalo conmigo, soy un hijo o soy una hija de Dios. Una gran pregunta que me han hecho a veces: ay, ¿todos son hijos de Dios? No, muchos aseguran que sí, pero la Biblia muestra otra cosa. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, la autoridad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Solo es hijo de Dios aquella persona que se arrepiente, que recibe a Jesús y cree en su nombre, o sea, que confía solo en Él para su salvación. Antes de eso, todos somos creación de Dios, pero hijos legales para poder tener la herencia y el regalo completo es cuando nos arrepentimos y lo aceptamos y caminamos en obediencia a Él. Entonces, tu identidad es, eres un hijo de Dios. Y recuerda, es una ley, es un decreto. Tú eres hijo de Dios, lo que Dios dice en su palabra son leyes. Y si tú pretendes ignorar, vuelvo al ejemplo que hemos venido usando a lo largo del seminario. Si yo ignoro la ley de la gravedad o decido no creer en ella, eso no va a frenar sus consecuencias. Asimismo es, si tú ignoras, decides no creer lo que Dios dice de ti. Dios dice que eres un hijo, pero tú decides no creerlo. Eso no va a cambiar la verdad seguirá siendo verdad aunque tú no la creas. Entonces, por eso es necesario que renueves tu mente, quites la basura de tu mente y decidas creer lo que Dios dice de ti. Para lo cual, tengo una lista preciosa, la declaración, ¿quién soy en Cristo? Ahí hay 33 verdades, y es asombroso, bíblicas, de lo que Dios dice y piensa de ti. Y tú debes entonces de alinearte con esa verdad y pensar y sentir de ti lo que Dios piensa y siente de ti, lo que Él dice de ti. Cuando te alinees con esa verdad, ¿qué va a pasar? Tus emociones van a cambiar y tus acciones van a cambiar y vas a caminar como un hijo verdadero de Dios en honra, en autoridad. La bendición de presencia te perseguirá. Donde quiera que llegues, la gracia y el favor de Dios estará contigo. Entonces, quiero que hagamos por favor esa renuncia poderosa, esa declaración de quién soy en Cristo. Y también te queda como tarea, repítela todos los días, grábala, memorízala. Habla a tu espíritu hasta que la creas y estés convencido de lo que Dios dice de ti. 1, 2, 3. Renuncio a la mentira de que soy rechazado, no amado, sucio y avergonzado, porque en Cristo soy completa, porque Dios dice que en Jesús soy un hijo de Dios, soy amigo de Cristo, he sido justificado, estoy unido al Señor y soy uno con Él espiritualmente. He sido comprado por precio de sangre y pertenezco a Dios. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy un santo. He sido adoptado como hijo de Dios. Tengo acceso directo hacia Dios a través del Espíritu Santo. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Estoy completo en Cristo. Renuncio a la mentira de que soy culpable, desprotegido, solo o abandonado. Porque en Cristo estoy totalmente seguro, porque Dios dice que en Jesús estoy libre de condenación, estoy seguro de que todas las cosas me ayudan para bien, estoy libre de cualquier cargo de condenación en contra mía, nada me puede separar del amor de Dios, he sido establecido, ungido y sellado por Dios, estoy escondido con Cristo en Dios, tengo confianza en que la buena obra que Dios empezó en mí la va a perfeccionar, soy ciudadano del cielo. No tengo un espíritu de temor, sino uno de poder, amor y dominio propio. Puedo hallar gracia y misericordia en tiempo de necesidad. Soy nacido de Dios y el maligno no puede tocarme. Renuncio a la mentira de que no valgo, de que soy indigno, inadecuado, inútil o carente de esperanza. Porque en Cristo tengo un profundo significado y valor, porque Dios dice que en Jesús soy la sal y la luz de la tierra. Soy un pámpano de la vid verdadera y un canal de su vida. He sido escogido y asignado para llevar fruto. Soy un testigo personal de Cristo. Soy templo de Dios. Soy ministro de reconciliación. Soy colaborador de Dios. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Soy hechura de Dios. Tengo acceso a Dios con libertad y confianza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy el gran yo soy, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy la niña de sus ojos. Quiero aclararle esa parte donde dices yo soy la niña de sus ojos, porque hay algunos hombres que tienen problema con esto, porque no han entendido qué es lo que Dios quería decir con esto. Mira, en Deuteronomio 32:10, Zacarías 2:8, Dios lo que quiere decir es lo siguiente: ay del que te toque, ay del que se meta contigo siendo hijo de Dios, porque las va a pagar, porque va a tener sus consecuencias, porque se está metiendo con la niña de los ojos de Dios. ¿Qué es la niña de los ojos en la parte física? Es el puntico negrito de tu ojo, la parte más delicada, el centro de tu ojo. ¿Y qué hacen los párpados? Los párpados, cuando sienten que algo se acerca, así sea por el rabito del ojo, lo ven, ahí mismo los párpados reaccionan. Cuando te viene un mosco, los párpados ¡bum!, protegen la niña de los ojos. Entonces, tú y yo como hijos de Dios somos lo más valioso, lo más preciado, lo más valorable para Él, muy amados, y Él nos protege. Ay del que se acerque a tocarnos, sea espiritual o físico, porque se está metiendo con la niña de los ojos.